muchas más personas que vienen por esa zona, hay mucho tránsito de vehículos con aparcamientos situados junto a ese pequeño puente, así que se trata de ampliarlos para evitar problemas, ¿no? Claro, de alguna manera también, por un lado, ampliar facilitar, ¿no?, el giro y el tránsito por él. Y también, bueno, con las prisas de querer hacerlo, por un lado, porque el río no tenga un caudal de agua que no lo permita, y también antes de que llegue la época escolar, para que cuando los escolares vuelvan al colegio, Fernando Gavilán en este caso, allí no haya el menor resto de obra y que eso no sea un estorbo o causa de peligro, ¿no?, para el tránsito de las personas también. Pues ese es uno de los puntos que, por tanto, va a ser escenario de esas obras que se habían ya previsto. Otros focos de atención en cuanto a obras en nuestra localidad, por ejemplo, Pinitos, ¿no? Efectivamente. La obra de cambio de la pavimentación, del saneamiento y de abastecimiento de la calle Pinitos, que va a buen ritmo. De hecho, incluso los vecinos se pusieron en contacto con el ayuntamiento para hacernos llegar que están viendo que están satisfechos con la obra. Y bueno, ante eso, pues nada más que espolearnos todavía más para apretar y que salga de la mejor manera posible y con los menores molestias también. Así que estamos en ello y esperemos también que se pueda terminar lo antes posible para seguir atendiendo otras demandas, que la verdad es que el pueblo tiene un montón de demandas que mejorar. De igual manera, que está la calle Pinito, siguen otra obra prevista, como era la del mercado, el antiguo mercado de abastos, para los salones comerciales, la sala de exposición y la Peña Flamenca, sigue con los ritmos previstos. Y también una novedad que habrán percibido seguramente los vecinos, es que se implantó o se recuperó una cuadrilla de mantenimiento en las calles, de manera que podamos mantener el viario de la mejor manera posible sin tener que llegar a grandes reparaciones. Y bueno, parece que se está notando, en el sentido de que se están recuperando acerados, socavones. De hecho, se empezó por la barriada, por la zona de Alameda del Cura, la subida de la calzada. Sé que se continúa por San Juan Bautista, Rodríguez Arena, así que sé que están en la calle y los vecinos están percibiendo que se está intentando actuar de la manera más rápida posible, dentro de que la lista de demanda es enorme, es infinita, porque prácticamente no hay una calle en la que no falte un trozo de acera, ¿no?, o que falte un trozo de bordillo, o haya una baranda que retocar. Pero bueno, con la satisfacción de que, ya te digo, de que se está actuando y poco a poco iremos recuperando ese ritmo que no deberíamos de haber perdido. Actuaciones también en materia de tráfico, ¿no? Sí, también. Esto un poco hilando tanto tráfico como obras y electricidad. También habrán percibido los vecinos que en la zona de Solimán, donde se hizo el paso de peatones sobre elevado, se pidió permiso y se ha instalado una primera fase, una señal de información de paso de peatones que va acompañada de luminaria LED, para que por la noche desde lejos se avise de la existencia de este paso de peatones, que además se va a reforzar, como es lógico, en el otro sentido de la marcha. Estábamos pendientes porque hacía falta la autorización de la delegación de fomento para poder hacer una zanja en la carretera. Tenemos que hacer un paso de cable para poder pasar a la señal a la otra parte, a otro margen de la carretera, y lo vamos a reforzar además con unos castafaros de iluminación LED. Es decir, llevan una pequeña plaquita solar, llevan un sensor de luminosidad, y cuando la luminosidad no es la suficiente, se activan unos LED para señalar la ubicación física, porque claro, la señal vertical está a una distancia del paso de peatones, pero justo ante la línea de tensión se van a poner unos castafaros que se van a iluminar cuando no haya suficiente iluminación. También está previsto que se pongan estos castafaros en la otra entrada del pueblo, en el paso de peatón elevado que hay entre el cementerio y el cuartel de la Guardia Civil, por ubicarlo de una manera certera, que nadie se confunda. Así que es una forma de iluminar y destacar, sobre todo en los accesos, ¿no?, por ambas partes de la localidad, de esos pasos de peatones, también una forma, ¿no?, de llamar la atención a los conductores para que reduzcan la velocidad, en definitiva. Claro, es que de alguna manera hay que señalizar bien la entrada y la salida, pero sobre todo la entrada para ralentizar un poco el tráfico, porque hay que tomar conciencia de que no podemos circular a las velocidades que se están circulando. Esto puede suponer peligro. De hecho, en la zona de Solimán, ¿no?, se ha registrado más de un caso de incidencia de peligro. Y bueno, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Se solicitó a la delegación tomar alguna medida. Ellos vinieron por aquí, se concertó hacer el paso sobre elevado, se pusieron reductores de velocidad y además queremos reforzarlo con señales lumínicas para que desde lejos no nos encontremos con el paso peatones de noche, que también es verdad que la pintura se mancha y no se mantiene con toda la vistosidad que sería necesaria. Por eso, inicialmente hemos previsto poner estos castafaros y el refuerzo lumínico en las dos entradas, tanto en la altura del cementerio como en la parte más donde empieza el peligro en la curva de Solimán. Pues ahí queda esa novedad en materia de tráfico. No sé si, por ejemplo, también novedades en relación al mobiliario urbano y además con noticias bastante negativas siempre que hablamos de la sustracción incluso de elementos municipales, ¿no? Sí, porque es que llevamos una racha en la que es raro el día en el que si no hay un acto vandálico hay un acto de robo, que no tiene otro nombre. Estamos intentando optimizando y aprovechar al máximo los recursos municipales. De hecho, cada vez que se instala una farola, lo más normal es que sea reciclada de otra zona con incorporación de LED, pero aprovechando el mástil. En todas partes intentamos poner en valor aquello que podamos reutilizar. En el caso de esta noche es que ayer se empezó a quitar unos bancos. Yo no sé, yo creo que informé ya que habíamos comprado mobiliario urbano nuevo, en total 25 bancos, que íbamos a ir poniendo en las distintas zonas del municipio. Ayer se empezaron a desmontar unos bancos que había en la plaza de Julio Romero, en la calle Julio Romero, en la plazoleta de dentro. Había tres bancos allí que vamos a sustituir porque estaban en una situación están ya en situación de riesgo por el abandono que tenían, pero había un banco que sí se podría aprovechar por el tema de que es un banco clásico y hay zonas en Ubrique en las que nos pueden hacer falta las patas o incluso los listones o la ubicación en otra zona. En el día de ayer se desatornilló, se desancló el banco, los tres bancos que había en aquella plaza. Y con la sorpresa de que esta mañana, cuando van a poner los bancos nuevos, iban a levantar directamente ya los anteriores para sustituir uno por otro, y se lo habían llevado. Alguien esta noche ha recogido un banco y quiero pensar que se lo ha llevado para su campo. Como es lógico, hemos puesto la denuncia ante la Policía Municipal y, bueno, apelar un poco, ¿no?, a la responsabilidad del que o de la que se lo haya llevado, que ha tenido que movilizar algún ruido y bueno, de alguna manera también a los vecinos pedirle colaboración por si tienen alguna noticia o algún indicio, poder comunicárnoslo para recuperar el mobiliario urbano que lo pagamos todos. Estamos hablando de un elemento que desde luego que hay que planificar para llevárselo porque no se transporta en cualquier lado. Efectivamente, vamos, yo imagino que verían ayer a los operarios desanclándolo. Y a lo largo de la tarde-noche, pues me imagino que noche, porque hace falta un vehículo y es un elemento que pesa. No lo puede coger cualquiera tan fácilmente. Pues queda ahí la denuncia y bueno, pues la solicitud también de colaboración ciudadana entre todos para evitar este tipo de actos vandálicos e incluso robos, sustracciones de mobiliario urbano, como en este caso. Efectivamente. Más novedades, por ejemplo. Sí, perdona, te había perdido, Juan Carlos. Sí, decíamos, en relación a obras, no sé si algún apunte más. Bueno, no, señalar solamente, también lo estarán viendo los vecinos, que ya también lo dijimos en esta onda, el tema de la pintura. Queríamos aprovechar el verano para intentar poner un poco en valor nuestro municipio y embellecerlo. Y se sigue continuando con las labores de pintura, por un lado, desde que se entró, como dije, desde la barriada de Antonio Vega en adelante, hacia Caldereto, Carril. Por los cálculos míos, creo que si no es hoy, la próxima semana, a principios de la próxima semana, se va a pintar ya a la altura de la plaza del 28 de febrero. Se continuará hacia adelante y después iremos cogiendo calles transversales y nos iremos a otras zonas también del municipio. A la vez, pues se sigue actuando también en los colegios. Se están haciendo obras dentro de los colegios. Actualmente en Visto de la Serna se está actuando en la sala de profesores. Allí se está alicatando la sala porque todos los años había que repellar un poco porque por el tema de salitre y humedad se venía el cemento. Y lo que se está haciendo es que se está alicatando. Se ha colaborado pintando el Instituto Francisco Fatou, se está colaborando también en la guardería, se está actuando en el Fernando Gavilán, hay una separación de electricidad y ayuda también para el tema de la claraboya, que hay un goteo y se está también, o se va a actuar, perdón, la próxima semana ahí. En Reina Sofía, el anclaje de portería, tensado de redes. En definitiva, estamos aprovechando para que en este periodo, que es en el que es típico y propio para las obras, pues intentar hacer todas las que estén, el tiempo pueda permitirnos y aprovechar todo lo posible. Pasamos al ámbito de limpieza, digo, por conectarlo con trabajos y demás que se están desarrollando. Hablamos anteriormente del puente Cañito, que se quiere aprovechar precisamente este tiempo de caudal más bajo, pues es lo que se ha hecho también para la limpieza del río, ¿no? Efectivamente, se me ha pasado a comentarte, hablando de limpieza y bueno, lo que es el poco de la pintura y demás, que también está previsto y se va a hacer también en los próximos días. De hecho, se está haciendo ya el proyecto de andamiaje y demás, la pintura de un elemento simbólico de nuestro municipio como es el San Antonio, que todo el mundo estará viendo, que estaba con un poco de con ganas de que se le pintara, ¿no? Y ya le tocaba, pues posiblemente si no la semana que viene, la siguiente, ya te digo, se está haciendo el proyecto de andamiaje por seguridad y demás, y se inicie la pintura de un elemento tan simbólico como es el San Antonio. Y como tú decías, el tema de la limpieza del río también. Se lleva unos 20 días actuando en la limpieza de los márgenes y del cauce del río. Este año, con las lluvias que hemos tenido en primavera, pues ya lo hemos comentado alguna que otra vez, los trabajos de desbroce y de limpieza casi que se han duplicado en algunos puntos y en el río no iba a ser menos. Además, el río sigue bajando el hilito de agua, es decir, antes de ayer prácticamente, hasta antes de ayer, yo estuve viendo salir agua del Roderno y, claro, aprovechando ese hilito de agua también me decían los operarios que les interesaba más hacer la limpieza y en ello está. Lleva unos 20 días y me dicen que calculan unos 10 días más para acabar con ella. Hay zonas que también les preguntaba yo y algún vecino se ha interesado por el asunto de que los materiales que se sacaban del río están acumulados en algunos puntos. Es verdad, están acumulados con la intención de que como tienen humedad, me decían que están acumulados para que se sequen para poderlos retirar con posterioridad. Estos materiales hay que llevarlos a una planta de tratamiento y cuanto más pesa, al final estamos llevando transporte de agua. Por eso, en aras de optimizar también el transporte de los mismos, bueno, se han acumulado para dejar que se deshidraten un poco y entonces retirarlo. Pues eso sobre la limpieza del río. Sí, no, era por decirte, y continuando con limpieza ya, luego por resumirte, bueno, anunciar también que está prevista la limpieza de la zona de la Avenida de España con la baldeadora y estas limpiezas que se hacen tradicionalmente antes y después de feria. Están previstas para la semana del 24-28 de agosto. Los vecinos en este caso pedí ya anticipadamente disculpas por las molestias y colaboración en este aspecto porque no hay otra manera de hacerla que de noche, ¿no? Se harán a partir de las 12 de la noche y seguramente se alargarán entre 4 y 5 días. Pues eso en torno, como decimos, a los preparativos, además previos a la feria de nuestra localidad. Hemos hablado de limpieza, de obras. Hay otra serie de apuntes relacionados con lo que comentábamos con el agua. Ya evidentemente, bueno, pues por la época en que estamos, el caudal de los manantiales, lo que se refleja además, lo que es el propio río de Ubrique, pues es menor, pero de todas formas parece que está aguantando con respecto además a lo que son otras fechas del año, con respecto a lo que es esta misma fecha en otros años. La verdad es que la situación buena y bueno, pues se están retrasando lo que es la puesta en marcha, si es que se tienen que poner en marcha del RAN, ¿no? Efectivamente, como te decía antes, hasta antes de ayer estuve viendo que salía agua del Rodenno. Me puse en contacto con el servicio de agua para preguntarle si ya iban a empezar con el abastecimiento a través de los sondeos del Rano, y no, me decían que no, que todavía, de hecho cualquiera lo puede comprobar todavía, nuestro indicador, digamos, palpable y fijo es la fuente de los 9 caños. Y todavía es un rebosadero, ¿no? Podemos entender que es como nuestro rebosadero de suministro de agua, y en tanto en cuanto los 9 caños estén echando agua, los manantiales se están comportando con normalidad. Se puede ver que el agua, tanto en la fuente de la Parra como los 9 caños, que son los dos rebosaderos, puede haber cortes actualmente, pero son cortes que se deben más bien a la demanda. Es decir, cuando todo el pueblo, digamos, tiene un pico de demanda, baja el rebosadero, con lo cual puede ser que los 9 caños dejen de tener agua, pero inmediatamente en cuanto esa demanda cesa o se recupera un poco, vuelve otra vez a tener agua los 9 caños, con lo cual ese, que es nuestro indicador de solvencia de los manantiales, está todavía plenamente operativo, y es una alegría, ¿no?, que en la fecha en la que estamos todavía no hayamos tenido que tirar de las captaciones, ¿no?, de tanto el Rano 1 como del Rano 2. Uh-huh. Y bueno, pues todo esto, sí, no, te decía eso, que es parte de lo que decíamos antes, de que el agua, el año hidrológico no empezó muy bien, pero la primavera se ha comportado más que bien. Eso nos ha traído agua que todavía está nutriendo los manantiales, y también nos ha traído, pues eso, el tener que hacer labores de limpieza y de broce duplicada o triplicada en algunas ocasiones. Pues, por tanto, en ese sentido positivo, el año hidrológico que está haciendo que todavía, bueno, pues dependamos en cuanto al suministro de los manantiales, por sí solos, están todavía suministrando a toda la población. Y otro aspecto a destacar, hablamos de la limpieza del río, de la limpieza, por ejemplo, que se va a hacer en las próximas semanas en la Avenida España, y eso se une a estas fechas previas a la feria. Bueno, todos los preparativos, imagino también que en cuanto a montaje de casetas y toda la infraestructura de la feria, que ya se está planificando para arrancar en estos próximos días, ¿no? Sí, vamos, ya de hecho está la maquinaria en marcha. Y por decirte, el día 17, creo recordar, de agosto, creo que era el 17, sí, es la semana que viene, el miércoles que viene, si no me equivoco, empiezan ya la instalación de la iluminación de feria. Ya hay una empresa distinta a las de otras ocasiones que se les ha pedido que hagan la instalación y todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico con la mayor antelación posible, a fin de que podamos aprovechar todos los huecos y que no haya que estar con premuras de última hora, ¿no?, de cara a esa fecha tan señalada. Con lo cual, ya te digo, el miércoles que viene posiblemente ya estén por aquí y se inicie la instalación de la iluminación de feria. Otra fecha importante es cuando se comienza la instalación de las casetas. Me decían, pues claro, esto lleva por una parte todo el tema de fiesta y el compañero que lleva la delegación, pero va acompañado de la carga de infraestructura lógica también. La previsión es que las casetas también se inicie la instalación este año con más anterioridad. También me dicen que es una empresa nueva, la adjudicataria, y para no cogernos los dedos, pues se le ha pedido que comience la instalación el día 24 de agosto, en esa semana. Creo que el 23 hay mercadillo, pues nada más que se recoja el mercadillo, comenzamos con la instalación de las casetas en la zona de la Plaza de las Palmeras. En cuanto a otra materia de interés, puede ser el tema de los aparcamientos, en la zona del Paseo del Prado fundamentalmente, igual que hicimos ya el año pasado, queremos instalar los paneles informativos cuando tengamos la fecha definitiva en la que sepamos que van a empezar a entrar las atracciones. No queremos tener un sitio donde hay tantos coches aparcados sin uso, inútilmente. Es decir, tenemos que aprovechar hasta el último día en que sepamos que ya viene la primera atracción para tener la zona disponible. Y no obstante, como te digo, queremos hacerlo como hicimos el año pasado, poner carteles informativos con la suficiente antelación para que los vecinos sepan hasta qué día pueden tener sus vehículos en la zona. Y bueno, pues ya que estamos hablando de feria, Si te parece, podemos quedarnos con citas que llegan en estas próximas semanas, aunque sea bueno, pues en forma de anuncio. Lo iremos, por supuesto, detallando ya con el delegado de Fiestas y de Cultura, pero algunos apuntes que podamos ir anticipando sobre esas actividades que van llegando. Bueno, ya se va precipitando. Todos sabemos ya que en Ubrique, a partir del 15 de agosto, ya se empieza a ir cayendo eventos uno tras de otro. Y bueno, ya casi que desde hoy tengo, es el Día Internacional de la Juventud, y hay el Día del Agua en la piscina municipal. Dentro de una semana, el día 19, si no me equivoco, falta justo una semana, empieza el ciclo son dos semanas de actuaciones de grupos ubriqueños, de conciertos en el jardín. Creo recordar que es Tarumba y En Cuero, a partir de las 10 de la noche. El día 26 es la segunda parte, digamos, de este ciclo, con la actuación de La Buena Mujer, Gorka, Rafa Vega y Fede de la banda Florido, si no me he lanzado sin tenerlo delante y a lo mejor me deja alguno. Creo que están todos. También en esta fecha, por medio, el día 18, la semana que viene, es una iniciativa nueva que viene a Ubrique. Es el Super Tobogán, creo recordar que se llama. Es una atracción de agua que se va a instalar en la Avenida Andalucía, de 100 metros de longitud, y es, de alguna manera, recrear una rebalandeta de un parque acuático, aprovechando la orografía del terreno, y se va a hacer allí, en la Avenida Andalucía, a lo largo de 100 metros. Esta actividad está prevista para niños y niñas mayores de 5 años. Recordar que es obligatorio, que hay que llevar flotador para poderse tirar. Tiene un precio simbólico de 1 euro. Y además me decían que se van a preparar dos colchonetas más pequeñas en la zona aledaña para que los más pequeños puedan también disfrutar de este día. Creo que esto va a ser de 4 a 8 de la tarde del mismo día 18. Te digo, ya llegamos al mes de septiembre, como tú bien decías, el delegado de Fiesta y Cultura podrá entrar más en detalle, pero bueno, puedo hacerlo muy resumidamente. Creo que el día 2 es el día en el que se celebra un concierto tributo a Jesús de la Rosa del grupo Triana, con la actuación de Zaguán y la Caja B. Está organizado por la Peña Sevillista de Ubrique. Al igual que el día 3, también hay una actuación de los Morancos y José María, también organizada por otra empresa ubriqueña. El Ayuntamiento cede las instalaciones en las dos, tanto el día 2 como el día 3. El día 3 también coincide ya con el concurso, el famoso concurso de pintura al aire libre de Pedro Lobato. También el día 3 es el concurso nacional de perro de agua en la Plaza de Alberti. Después llega Toro Gallumbo, el día 7 Los Fuegos. También me decían que la empresa de la piroteña es nueva este año y hay expectativa por ver qué van a ofrecernos. Y bueno, y el día 11, previo ya a la feria, el concierto de Manuel Carrasco, en el que están depositadas tantas ilusiones. Hay una expectativa tremenda de cara a este concierto. Pues es un anticipo de lo que llegará, ya decimos. O sea, como decía Manuel Ángel, una vez que pasemos este puente al que bueno, pues vamos a entrar ahora, pues evidentemente en nuestra localidad ya miraremos hacia esas actividades previas a la feria. Llegarán los fines de semana ya inmediatos, los fuegos artificiales, la feria. Iremos poco a poco ya metiéndonos de lleno en esos festejos en nuestra localidad. Queríamos quedarnos con ello porque habíamos hablado de los preparativos que además van a ir, por supuesto, llegando también en estas próximas semanas. Pero otro apunte, ya que estamos repasando las diferentes áreas, otro apunte importante y de gran interés, como no, dentro del ámbito del empleo, la Bolsa Municipal de Trabajo. Nos habíamos referido a la apertura en su momento, de nuevo, o de lo que era esta nueva Bolsa de Trabajo. ¿Qué pasos quedan para que finalmente, bueno, pues se haga público el listado y bueno, pues se ponga en marcha? Pues queda poquito, por decirte. De hecho, ya ojalá pudiéramos decir que ya está, porque era la intención. De hecho, creo que ha habido en torno a 840 solicitudes más o menos. Todos los datos de estas personas, de estos solicitantes, ya están dentro del programa de baremación. y solamente faltan los datos económicos de algunas personas que no han podido aportar la renta o algún dato de carácter económico. Para esto se está colaborando con Hacienda, con la Agencia Tributaria, a través de pedir la información a través de unos servidores informáticos. Esto está haciéndolo un poquito más lento de lo que quisiéramos, pero no obstante se está poniendo toda la carne en el asador. De hecho, me consta que todas las tardes están por aquí empleados municipales volcando datos para que estos datos, ya te digo, redunden en tener ya el listado definitivo, hacerlo público y de manera inmediata comenzar con el uso de esta bolsa social. Tan inmediata es que tenemos pendiente el plan de cooperación municipal, que es otra de las obras que no te he comentado porque estamos pendientes de eso, porque cuando se planificó este plan de cooperación, la alcaldesa de Ubrique pidió a la Diputación que el personal no cualificado, digamos, los peones, pintores y demás, no tuviera por qué venir de una oferta pública al SAE, sino tirar de la bolsa social. Este ítem se aceptó, va dentro del reglamento, con lo cual estamos pendientes de iniciar el plan de cooperación a tener la bolsa para que inmediatamente los primeros peones y pintores que estén dentro de la bolsa vayan directamente al plan de cooperación para las viviendas que están pendientes de terminar. Así que, ya decimos, por tanto, estaría en la fase ya final. Y bueno, además va remándose datos en una cuestión que es muy sensible, ¿no? Lo que es realizar ese listado de la mejor manera posible, la manera más justa posible. Es la mejor. Siempre se ha buscado la objetividad en el dato y que el valor sea incuestionable. Así que, ya te digo, están todos los datos metidos en el sistema, un sistema informático que se ha diseñado a tal efecto, y pendiente de algunos datos económicos que, por una cosa o por otra, no se tenía la información de rentas y demás, que directamente hay una colaboración con Hacienda, nos han habilitado un portal, un servidor informático, pero que, tal como todos los temas informáticos, siempre hay algún fallo. Bueno, pues va un poco más lento de lo que quisiéramos. Ya te digo, los empleados municipales están toda la tarde aquí metiendo datos ahí uno a uno para que lo antes posible esto salga, porque ya te digo, el compromiso de la alcaldesa fue que intentar que el plan de cooperación se nutriera precisamente de esta bolsa social. Y hablando de planes de empleo, hay que hablar también, por cierto, digo, porque llegaba la confirmación, ¿no? Ya con datos de las partidas para cada municipio en estos días atrás, de lo que es el programa extraordinario, ¿no?, de ayuda a la contratación, y se confirmaba en el caso de Ubrique pues una partida de 92.094 euros. Ese es el dato, correctamente, Juan Carlos. Si no me equivoco, salió en el BOJA el día 9 de agosto, y poco que aportar, porque el dato es exacto, 92.094 euros, que ahora hay que cuadrarlo para ver esto a cuántas personas le da cobertura para este plan. El año pasado, si no me equivoco, eran en torno a 29 personas, creo que se pudo dar cobertura. Ahora hay que cuadrarlo porque, claro, tendrá unos coeficientes en función de la demanda y demás, y habrá que ver hasta dónde se puede llegar. Pues estaremos también atentos y les informaremos, por supuesto, sobre ya la definitivamente, bueno, pues como decimos, este programa también, los últimos datos los conocíamos días atrás, este programa extraordinario de ayuda a la contratación. Como han podido comprobar, un buen número de temas que hemos repasado en estos minutos. Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada, solamente daros las gracias, de desearle un buen descanso al que pueda tomarse algunos días, y bueno, y nada más que, como te digo, daros las gracias y aquí estamos para lo que nos falta. Pues seguiremos informando. Agradecer, ya decimos, a la presencia en el día de hoy de Manuel Ángel Chacón, concejal de diferentes áreas: urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, primer teniente de alcaldesa y además, como decíamos, en estos días, alcalde accidental en el ayuntamiento de Ubrique. Manuel Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Un saludo.